Eliezer para que me ayude aquí. Las estrofas son muy largas. Que salta hacia arriba, yo llevo dentro. Confirma, confirma este llamamiento.